Nos vamos a relajar. Nos sentamos en una posición cómoda. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. A la cuenta de tres, inhalamos. Uno, dos, tres. Exhalamos. La forma de relajarte ahora será diferente con Relaxing. Los días martes y jueves de 3 a 5 de la tarde, hora del Pacífico. Bienvenidos una vez más a su programa Relaxing. Soy Sandra Rivas. Y les saluda también Néstor López. Estamos acompañándoles este día en su programa Relaxing y son exactamente las 3 de la tarde en El Salvador, dando inicio a dicho programa que siempre quiere romper esquemas. Así es, amigos, en esta ocasión traemos unos temas realmente interesantes. Queremos mostrarles acerca de las ventajas del HP Slate y también del iPad, este nuevo producto que ha lanzado Apple al mercado. También traemos la música de un nuevo dúo que está rompiendo esquemas definitivamente. Así es. Y como bien hemos escuchado o visto en los aconteceres tecnológicos, han entrado al mercado algunas herramientas que nos pueden ser de mucha utilidad. Y uno de ellos es el HP Slate. Pero antes, preguntémonos qué es el HP Slate. Bien, Sandra. También quiero comentarles a mis amigos acerca de esto. El HP Slate puede ser uno de esos productos que todavía no se sabe muy bien qué son o qué hacen, pero en esta ocasión Relaxing les trae esa información. Y es que el HP Slate es un procesador de video, de puerto USB, con cámara web, lector de tarjeta, salida de televisión y reproducción en flash. Se dice que este procesador tiene las funciones que le faltan al iPad. Imagínate este producto nuevo que ha lanzado HP. Así es. Mientras que iPad es una combinación de herramientas de trabajo básicos esenciales con eWork. ¿Pero qué es eWork? Es un navegador mejorado, es un correo electrónico, son aplicaciones fotográficas, es algo parecido al iPod. Pero en sí es una plataforma al eBook que bien ejecuta y agrega también millones de juegos y aplicaciones descargables. Fíjate que realmente es muy sorprendente, porque hasta cierto punto da la impresión de que la tecnología quiere ir más allá. Está sobrepasando sus límites. Definitivamente la tecnología está dando unos vuelcos increíbles. En pocos años hemos llegado a dar unos pasos gigantescos y ahora el entretenimiento, la comunicación, la medicina, todo se está basando acerca de la tecnología. Y nosotros, en Relaxing, seguiremos hablando de tecnología en cada programa. Pero bien, Relaxing no es solamente tecnología, es también música. Así que en esta ocasión, queremos mostrarles de las nuevas tendencias musicales que están dándose en el mundo. Perfecto, pero antes que nada, déjenme contarles que en la lista de tendencias musicales, como decía Néstor, ha ingresado un nuevo y divertido dúo llamado LMFAO. ¿Cómo se llama? LMFAO. LMFAO. Que se define como una mezcla de electro, hip hop, ska blues. Una de las canciones más pegajosas en estos momentos es Shots, que es la que estamos escuchando de fondo. Así es, si ustedes pueden escuchar, amigos, tiene un buen ritmo, es bastante pegajoso. Pero este grupo, el MMFO, no es solamente este, sino que también tiene otras canciones, tales como La La La, que en este momento la vamos a escuchar. Pero también no solo eso, también están unas canciones que se están volviendo todos unos hits en Europa. I'm in Your City Trick y Party Rock son parte también del álbum de LMFAO que está llamando la atención de todo el mundo. Y es que este dúo, en cada una de sus canciones, tiene ese toque electrónico con hip hop. Y definitivamente, nosotros podemos notar que hasta los géneros musicales están cambiando y cada vez se están volviendo más interesantes para nosotros. Así es, la música crea muchas vibras agradables, pero también quiero contarles que definitivamente el género del hip hop sigue elevándose cada vez que se pueda, ya que Boom Boom es un rapero estadounidense que hoy está lanzando su nueva canción denominada You Can Get It All, la cual en los Estados Unidos está siendo increíblemente colocada en las primeras listas de las mejores canciones. Así que les mostraré esta canción. Los dejo con Boom Boom y su canción You Can Get It All. You ever want something? When I think about you, you know you can't have. Come to my mind, I'm like, and the more you know you can't have it, shout it, you can get it. The more you want it, get it. You can get it. I know you hurt my reputation. You don't think I would ever do right by you. You think that if you and I was in a relationship, I would never be true. You think that everything I say is straight game. And to me, you're just another new name. But what I'm trying to tell you, for every man, there's a woman that'll make him change. And I believe you the one that'll make me. But every time I try to show you, you shake me. I know I make it real hard for you to take me serious. But baby girl, I am. And I ain't stopping right here, I'ma keep going. And I'ma make sure every day that you keep knowing. Where the vibe is in your flowers, the top thing you only sell it for a few hours. I'm yelling like, ooh, when I think about you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, baby, you can get it all. You can get it all. You can get it. Ooh, when I think about you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, shout it, you can get it all. You can get it all. You can get it. 1 minute you act like you like me, and then the next you don't. You start sending me crazy emails like I know it's just sex you want. I can't lie, the sex is truly incredible. And every part of your body's so edible. I get chills from just thinking about it. But that ain't the reason why I'm stuck and can't let you go. Let you go. We got a serious, serious bond. And when we kick it, we have nothing but fun. I feel a whole lot of L-O-V-E between you and me, even though we're still young. Just your company ain't gotta get none. Talk the same lingo, understand where I'm coming from. And if anybody asks me a question about you, I'ma tell them you the one. You got me like, ooh, ooh. When I think about you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, baby, you can get it all. You can get it all. You can get it. When I think about you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, shout it, you can get it out. You can get it out. You can get it. As long as you know that I can have been your love too. Baby, that's sexual and factual. But still, I choose you to be with me. And we're gonna sew you, better not break it up. About you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, baby, you can get it all. You can get it all. You can get it. Ooh, when I think about you, that's the first thing that come to my mind. I'm like, ooh, shout it, you can get it all. You can get it all. You can get it. Ok, después de haber escuchado esta nueva rola, seguimos aquí en su programa Relaxing. Espero que hayan disfrutado junto a nosotros y que los datos que les habíamos impartido acerca del HP Slate y el iPad sean de interés para ustedes. Ustedes pueden ingresar a cualquier página del internet y seguramente encontrarán más información de la que aquí le hemos estado dando. Pero no olviden también seguirnos escribiendo sus comentarios a relaxing@sonica.com. Ustedes pueden hacernos llegar todas las preguntas acerca de tecnología o música que ustedes tengan. Nosotros con gusto las tomaremos mucho en cuenta para la producción de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en Relaxing. Espero que el día de mañana podamos disfrutar de su compañía durante esta programación. Se despide de ustedes Sandra Rivas y Néstor López. Acompáñenos en la próxima. Esto fue Relaxing. ¡Hello! ¿Qué onda, güey? ¿Me dejas pasar, please? Lo siento, pero tú no puedes pasar. Tú no estás invitada. Tu entrada está denegada. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, hello, ubícate. ¿Cómo crees que yo, una niña super mega piquis, tiene denegada la entrada al cielo? ¿Acaso no sabes quién soy? No es necesario que me digas quién eres. Ya sé que tienes por nombre Vanidad, apellido Envidia y por sobrenombre... MD te entiende.